Desde el círculo de Podemos de Portugalete nos han informado de su apoyo a la lista de candidatos de la candidatura ciudadana Portugalujos, Portugalujas Despierta. Ayer mismo han presentado a las personas que se han ofrecido a formar parte de las listas abiertas de candidatos y candidatas a las elecciones municipales. Tenemos al teléfono a Jesús María Prado, secretario general de Podemos Portugalete. Hola, Jesús. Buenos días, hola. Bueno, pues cuéntanos qué hicisteis ayer en Porto, en esta reunión que tuvisteis. Bueno, pues en un principio se trataba de que se presentasen a sí mismo la gente que se ha postulado como candidato para ser concejal o alcalde de Portugalete. Y en esta presentación cada uno contaba un poquito de su perfil y sus motivaciones. Y después se procedía en urna cerrada con portátil a votar y en ese caso podían votar cualquier, ha podido votar y todavía sigue pudiendo votar, que hemos habilitado un local para ello durante 3 días, cualquier persona que pertenezca a Portugalete, que esté empadronada en Portugalete. Es decir, que el siguiente paso será que todas las personas que deseen participar en este proceso participativo, nunca mejor dicho, de que realiza la candidatura Portugalujo Despierta, pues que participe. ¿Para eso tiene que desplazarse a algún local concreto o se puede hacer por internet? ¿Cómo se hace? No, tiene que ser físicamente y con el DNI o valdría también con el padrón del ayuntamiento. Y tiene que ir al local que está en la calle Martín Pérez Abaya, en Portugalete, está la salida de Portugalete, número 2, bajo. Y ahí pues tendría que presentar el DNI, comprobar los compañeros, porque siempre va a haber más de uno, comprobando para que no haya ninguna cosa rara en las votaciones, comprobar que efectivamente pertenece a Portugalete. No tenemos otra forma de comprobar porque no tenemos el padronamiento. Y se metería en un ordenador el número de DNI para que no hubiese repeticiones de votos. Y la votación es muy simple. Apunta los 5 candidatos que él prefiere, de mayor importancia a menor importancia. Y nada, es meterlo en una urna, sin más. Y con esto pues quedaría como hechas las listas de candidatos a las elecciones municipales en Portugalete y según el que más votos saque en esta primera fase, pues sería, por así decir, que iría para alcalde, ¿no? Sí, eso mismo. Bueno, pues ya hace unos cuantos meses que se formó esta candidatura ciudadana de Portugalete, que despertó pues muchísimo interés en el pueblo, ¿no? Tengo idea de que cantidad de gente acudió a la convocatoria, ¿no? ¿Qué se ha hecho durante todo este tiempo? Bueno, pues lo de siempre, mucho, mucho y mucho trabajo, porque, pues bueno, llevar un esfuerzo de este tipo a cabo, adelante, un trabajo de este tipo, pues requiere de mucho esfuerzo y de muchas personas. Ha habido buena aceptación, ha habido bastante buena participación y en un principio ha habido, creo, 4 asambleas, pero las asambleas sirven para que se decida y se vote los trabajos que está haciendo muchísima gente en diferentes comisiones, ya sea jurídica, organizativa, de comunicación. Y parece que que está teniendo muy buena aceptación, muy buena participación y nada, pues seguimos adelante. Digo que el movimiento asociativo de Portugalete supongo que estará bastante activo y presente en esta candidatura. Sí, además nos hemos puesto, hemos también creado una comisión para ponernos en contacto con gente que todavía no se ha acercado y para que nos hagan sus propuestas de cara a formar el programa electoral. Eso, sobre eso te quería preguntar, ¿qué esperáis aportar al pueblo de Portugalete? Y también si tenéis ya algunas líneas elaboradas de actuación o de programática. Sí, estamos en ello ahora mismo con el programa. En un principio, pues lo que vemos más básico, ¿no? y desde por eso nos gusta y apoyamos esta candidatura desde Podemos, pues lo que es el ADN de Podemos, que es la participación ciudadana, ¿no? Y que por medio de asambleas se pueda decidir sobre las cosas más importantes y medidas más importantes que hay que tomar en Portugalete, ¿no? Urgentes. Y sobre ello estamos trabajando y cómo poder llevarlo a cabo. Sí, pero de los problemas así concretos, con alguna concreción mayor, no podrías ir haciéndome, ya hablando directamente a los vecinos de Porto, que escuchan aquí la 97 y Ratia. Sí, pues bueno, ayer mismo estuvimos también, desde Podemos estuvimos presentes en un acto, ¿no?, sobre la infancia, juventud y el desarrollo comunitario, ¿no? Y bueno, en un principio nosotros vemos que Portugalete tiene carencias en ese aspecto, sobre todo hubo protestas hace medio año o así, en el aspecto de la organización de las bibliotecas y aulas de estudio, ¿no? Hay un problema con los horarios y en época de exámenes de aglomeración. Se tienen que desplazar la gente que quiere estudiar o universitario, se tienen que desplazar a otros pueblos a estudiar a otras bibliotecas, ¿no? También hay otra problemática, ¿no?, que es la de poder hablar de política, ¿no?, en Portugalete. Nosotros mismos tenemos ese problema, no nos podemos reunir, no hay locales habilitados para eso, ¿no?, para hacer ejercer algo tan sano como es hablar de política, ¿no?, entre personas. Entonces es muy difícil que el ayuntamiento escuche a la gente si no tiene lugares donde reunirse y hacer asambleas de vecinos, de asociaciones. Entonces, por ahí estamos empezando y bueno, por ahora se están dando más pasos, pero no puedo adelantar mucho porque este sistema asambleario, ¿no?, que promovemos nosotros, pues tiene que estar aprobado, ¿no?, por la asamblea tiene que estar aprobado las cosas que se proponen, ¿no? Bien, el tema, bueno, Podemos desde hace ya un tiempo pues ha despertado un interés muy grande entre la gente, entre los ciudadanos y ciudadanas, y también cierta preocupación en los partidos más tradicionales y tal. Entonces, pero todo está por ver. ¿Qué te parece, cómo valoras los resultados que ha habido en Andalucía, ese pues 15% y de votos y 15 diputados? Bueno, yo normalmente me tengo a competencias municipales, ¿no? Pero es un buen resultado, pero el problema es que Andalucía no se puede extrapolar al resto del Estado, ¿no? La problemática andaluza es muy particular. Creo que el PSOE ha obtenido el peor resultado de la historia, si no me equivoco, en votantes, y el PP creo que el segundo peor resultado de la historia, ¿no? Y entonces puede ser cierto indicativo, pero bueno, es algo muy particular Andalucía y que yo desde aquí personalmente desconozco, ¿no?, más de los datos que hay. ¿Tú qué crees, que en el resto del Estado o aquí, por ejemplo, en Porto, se superarían esos resultados o sería difícil llegar a tan alto? En Portugal depende, sí, mucho del trabajo, depende mucho del trabajo que hagamos. Claro, nosotros tenemos una falta total de financiación, ¿no? Estamos, cada uno se hace sus fotocopias, aporta las suyas, damos propaganda como podemos, pero eso lo intentamos suplir con trabajo con personas, ¿no?, con trabajo de todas las personas que partimos de la candidatura y con mucho esfuerzo. Entonces, si lográsemos hacer un buen trabajo, probablemente conseguiríamos resultados similares, si lográsemos hacer un buen trabajo de campaña. ¿Y cuánta gente, para hacernos una idea, cuánta gente os estáis moviendo en torno a esta campaña de Podemos y de la candidatura ciudadana de Portugalete? Sí, en las asambleas empezamos bastante bien, cerca de 70 personas. Creo que está, bueno, son públicas las actas y se puede ver el número de participantes en la página web de la candidatura. Y alrededor de unas 70 personas, pero en las últimas asambleas, dado que ha coincidido con diversos actos y también debido al mal tiempo, ha bajado o disminuido a cerca de 40, pero los que realmente están en comisiones y haciendo el mayor esfuerzo, ¿no? Y dando muchísimo de su tiempo libre, pues se mueve entre 20-25 personas. Pues muchas gracias, Jesús, por habernos informado aquí en la 97 Irratia, nuestra audiencia, pues de cómo van avanzando estas cosas, lo de la candidatura de Podemos y en Portugalete de cara a estas elecciones municipales. Ya han pasado por aquí pues algunos compañeros tuyos de Bilbao o de Santurchi, y bueno, pues la verdad es que en esta radio tenemos mucho interés por seguir el desarrollo de estas iniciativas participativas. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, agur. Sí.